Bien, queridos oyentes, acabamos de entrar ya en la segunda hora del programa, momento en el que la palabra se hace a un lado y la música cobra protagonismo. No me cansaré de repetir que aunque la oferta musical de esta segunda hora pretende ser variada, llevo ya pues unas cuantas temporadas haciendo hincapié en la que se hace aquí, en nuestro país, ya que tenemos un gran nivel y un montón de artistas dentro de este tipo de músicas que, aunque bueno, yo no quiera etiquetar, a veces esto se hace imposible, y por aglutinarlas las llamamos New Age, nueva era, nuevas músicas, aunque evidentemente hay diferentes estilos, muchos y variados, pero bueno, yo creo que con esa etiqueta nos podemos hacer una idea clara de lo que aquí se ofrece. Hoy pues no viajo mucho, o por lo menos no me voy muy lejos de donde ahora mismo me encuentro. Apenas unos cientos de kilómetros me separan del artista que va a ser protagonista de esta segunda hora. Desde el País Vasco nos saludará en un ratito Chema Hernández, músico autodidacta y cuyo nombre artístico es Pilpil Music. Se da además la casual circunstancia que en estos últimos programas que llevamos en esta nueva temporada, a la hora de estrenar álbumes, pues estos están directamente relacionados con la literatura. Si recordáis, si lo escuchasteis hace dos semanas concretamente, disfrutábamos del nuevo álbum llamado Negro sobre Blanco, de Alderán, inspirado en sus libros favoritos, muchos de ellos además de ciencia ficción. Y hoy, Gateway, que así se llama la novela escrita por Friedrich Paul y publicada en el año 1977, es la fuente de inspiración que ha tenido Pilpil Music en sus 10 cortes, en los que o bien situaciones o personajes de la novela son protagonistas. Este artista desde muy joven se vio influenciado precisamente por la importancia de la música en la literatura y en el cine, ¿no? Como complemento que, gracias sobre todo a las bandas sonoras, aportaba ese mensaje al film. Un investigador infatigable de nuevos sonidos, nuevas texturas, bebiendo además de muchas fuentes musicales que luego se reflejan en sus propios trabajos. Aquí además, creo recordar la temporada pasada, o quizá hace dos, pudimos escuchar temas como por ejemplo Tren Verde a Gorliz, y hoy, como os decía, tenemos la suerte de poder disfrutar y estrenar aquí en nuestro programa de La Luna y Compañía su más reciente trabajo. Thank you. Muy buenas noches y, por supuesto, bienvenido al programa. ¿Cuál es, para que la conozcan nuestros oyentes, la trayectoria musical de Chema Hernández y cuándo nace Pil Pil Music? Soy músico autodidacta que desde muy joven inicio estudios de guitarra y solfeo en la Sociedad Coral de Bilbao. Pues a lo largo de los años he desarrollado mi artesanía, digamos, y conocimiento mediante la participación en diferentes grupos musicales, pues como mucha gente me imagino. He cursado estudios específicos de cierto interés para ciertas tecnologías. Y esta experiencia me ha permitido explorar diversos estilos y géneros antes de centrarme en la música neoclásica, que en este momento es la que más a gusto, en la que más a gusto me encuentro. Este nombre artístico elegido, yo no sé si tiene algo que ver con que eres vasco y te gusta la gastronomía, o es otro su origen. Pues como mucha gente sabrá, el bacalao al pilpil es un plato típico de la gastronomía vasca. Pero desgraciadamente para mí, aborrezco el bacalao en todas sus formas de preparación posible. Probablemente los castigos de mi madre cuando era pequeña a comer cosas que no me gustaban haya tenido algo que ver en esta desafección por este famoso plato. En cuanto a la elección del nombre, fue un tanto fortuita y tampoco lo medité demasiado, la verdad. Cuando estaba dándome de alta en la web de SoundTrader, SoundTrader es un distribuidor musical en las plataformas típicas de streaming, la verdad es que no lo pensé ni 5 minutos. Me pareció un nombre corto, fácil de recordar, así que adjudicado. ¿Cuáles son y cuáles han sido tus influencias musicales? He pasado por muchas etapas, como gran parte de los músicos que conozco. El primer disco, era un LP que recuerdo me impresionó, será de los años 77, fue el Slade Alive del grupo británico Slade. Tiene un bajo, recuerdo un bajo que era impresionante, y la voz cascada de su cantante, Noddy Holder, eran hipnotizantes y alucinantes. Este disco me lo prestó un primo que es unos años mayor que yo y que era mi asesor personal en temas musicales, lógicamente. Siempre te fiabas de gente mayor que tú, ¿no? Y que iba por delante en estos casos. Después he evolucionado en los gustos a través de diferentes estilos de música, ¿no? Pues empezando con el heavy metal, pasando por el rock sinfónico, alternativo, pues funk, jazz, minimalismo, música clásica. Al final es prácticamente un recorrido que mucha gente sigue, ¿no? Cada etapa de estas tenía su función en ese momento y mantengo un grato recuerdo de todas ellas por igual. Algunos artistas que creo me hayan dejado huella podrían ser pues Led Zeppelin, Yes, Steely Dan, Stevie Wonder, Philip Glass, Larry Coryell, John Barry, Michael Nyman, en fin, hay muchos más seguramente. Háblanos de ese nuevo trabajo que vamos a escuchar en breve, basado en una vieja novela de ciencia ficción, Gateway. Hace un par de años, y a partir de una serie de una entrevista, no me acuerdo de quién, hoy en YouTube, un promotor musical, he descubierto que resulta muy motivante y creativo desarrollar varios diferentes temas musicales en torno a una idea, y así lo he estado haciendo últimamente, ¿no? Concretamente en el caso del último álbum Gateway o Pórtico, es una novela ciencia ficción que escribió Frederick Pohl allá en el año 77. Esta novela me marcó especialmente por su especie extraña de ciencia ficción psicológica, ¿no? Era una mezcla extra, un poquito rara. La historia se desarrolla en un supuesto futuro en el que la humanidad ha descubierto una antigua estación espacial alienígena conocida como Gateway. Este descubrimiento ha dado lugar a una nueva era de exploración y riqueza, pero también de peligro y riesgo para quienes se atreven, se llamaban los concretamente los que se atrevían a meterse en este pórtico eran, se conocía como prospectores, y era como los como los buscadores de oro, digamos, en la época del lejano oeste. Podían volver muy ricos o no volver, ¿no? Esta trama sirve de reflejo de la sociedad, poniendo de relieve, pues, la eterna disparidad entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, ¿eh? Y la búsqueda incesante por la riqueza que mucha gente persigue. Concretamente, este álbum se desarrolla en 10 escenas musicales sobre personajes o situaciones mencionados en la novela. Algunos ejemplos son Siegfried, por ejemplo. Siegfried es la inteligencia artificial de atención psiquiátrica que trata al protagonista. Otro tema importante es A Stroke of Luck, que refleja la gran suerte del protagonista cuando le toca un billete de lotería para poder ir a Pórtico y probar suerte. Where Did They Go se refiere a los creadores de Gateway, que nunca se supieron ni quiénes eran ni qué había pasado con ellos, porque habían desaparecido, ¿no? Habiendo dejado detrás de sí esa extraña maquinaria sorprendente. Últimamente ha coincidido que varias novedades musicales, lo he comentado antes de empezar esta entrevista, están inspiradas en libros. Hace unas semanas presentábamos ese trabajo de Elderain, inspirado en sus libros favoritos, y hay varios casos más. Yo no sé si para vosotros, los artistas, la literatura es una buena fuente de inspiración. Sí, sin duda. La literatura, la verdad es que es capaz de evocar imágenes mentales, paisajes, sensaciones que exploran y que entran en una amplia gama de emociones, ¿no? Los libros a menudo presentan motivos recurrentes y temas que se pueden traducir en motivos musicales repetitivos, melancólicos, de felicidad, de alegría, etc., ¿no? La verdad es que una novela es una buena materia prima para generar ideas musicales, en mi opinión. ¿Qué nivel artístico consideras que hay en nuestro país de músicos de la llamada New Age? Pues la verdad es que bueno, sin duda, me imagino. Probablemente tenemos el nivel cultural musical que nos corresponde por nuestra historia artística, ¿no? Como país, en esta disciplina o en cualquiera otra del arte, Si comparamos con nuestra pintura, arquitectura, seguro que no salimos mal parados. ¿Muchos compositores para un público tan minoritario? Pues sí, efectivamente, ¿no? Somos muchos quizás para un segmento pequeñito, ¿no? Pero no creo que esto sea un problema al final, ¿no? En mi caso concretamente, afortunadamente no vivo de la música, sino que soy ingeniero de profesión. La creación musical para mí es una necesidad, la verdad, que tengo que satisfacer simplemente porque disfruto con ella. Es mi droga y la verdad es que no puedo dejar de hacerlo. Es una cosa curiosa. Has terminado este nuevo trabajo. ¿Y ahora qué? ¿Uno descansa, desconecta o ya piensas en tu próxima composición? Mi trabajo profesional, desgraciadamente, no me deja demasiado tiempo para la música. Espero que en unos años me jubile y pueda dedicarle todo el tiempo que me gustaría, ¿no? Ahora mismo, pues tengo, yo diría, como unas dos horas diarias a la maravillosa experiencia esta de crear música, ¿no? En estas dos horas, pues intercambio etapas de creación con etapas de formación o investigación, ¿no? La última etapa de creación ha sido la del último álbum, digamos, y ahora estamos en este momento en una etapa más de investigación o de estudio, ¿no? Estoy muy interesado en la grabación de muestras sonoras, ¿no? Su integración en la música y en el desarrollo de las posibilidades que tiene todo esto mezclado con la música, ¿no? Y concretamente la posibilidad de convertir cualquier muestra en un instrumento, ¿no? No sé, es un tema que no había estudiado hasta ahora y me parece que tiene unas enormes posibilidades de futuro. ¿Alguna cosa que quieras añadir para terminar? Sí, claro. Especialmente mi enorme agradecimiento a tu labor en la difusión mediante tu programa de radio y de todo nuestro trabajo. La verdad es que si no existieras, habría que inventarte. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Chema. Y ahora, si te parece, hacemos una pequeña pausa y vamos en breve, en nada, a disfrutar de esos 10 cortes, de esos 10 temas inspirados en este libro, de tu nuevo trabajo en definitiva. Estrenamos aquí a tu recién nacido. La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La Luna y Compañía.